La abrupta pérdida del poder adquisitivo de amplias franjas de la población, 90% aproximadamente, el excesivo aumento de los alimentos y de todos aquellos productos de primera necesidad, tornan el consumo en cualquiera de sus formas en un lujo que muy pocos se pueden dar. La industria del libro, que se venía recuperando con mucha dificultad después de la oscura noche de los últimos años de la década pasada y de la pandemia, encuentra un freno que nos retrotrae a cifras sombrías. Nada como la objetividad de los datos. En 2015 el país produjo 129 millones de libros para caer en 2018 a 26 millones. En 2023 y luego de la pandemia las cifras llegaron a 48 millones de ejemplares. Este año la cifra final no se describe con números sino con palabras. Será paupérrima. Concurrir a la feria este año representa un acto de rebeldía y de resistencia. Como nunca, este espacio cultural activo será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a las políticas devastadoras que propone este gobierno.